ciudad que vuela alto, alto, alto. La calle está desierta, pero ya no existe soledad en vos, no existe. Te subís al vuelo de la gran